es vivir y caminar con Jesús y poder compartir de su amor y su luz. La vida es tan diferente cuando tiene su paz. Con Jesucristo la vida es pura vida, no más. Si amas la fidelidad, nada lo separará.